Je to Isa Sigucha. Nos ponemos románticos. Pueblo de los artistas, dice Sigucha. Otra madrugada en mi habitación pensando en los dos. Pienso en el futuro y que nadie romperá nuestra unión. ¡Cumbia! Aunque tus padres dicen que no soy para vos, porque me vieron en la esquina quemando una flor. Dicen que yo soy un cumbiero y me discriminan por eso. Te juro que no los entiendo, pero nuestro amor es sincero. Si supieran que en mi casa fumamos los dos y que ese vicio a mi vida lo trajiste vos. Y dice, somos dos locos haciendo el amor, flasheando aquí en mi habitación. Somos dos locos haciendo el amor, flasheando aquí en mi habitación. Dice, dice así. Y los cumbieros en sus casas con las manos bien arriba haciendo pa, con las palmas arriba, para los pibes y las pibas. Y suenan los que tur, a los pibes fuma churros.